La X. La X. We're Silksonic. Hey, yo, it's DJ Khaled. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Chipichape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque hasta el 31 de agosto. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el 6 de enero. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Chipichape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque hasta el 31 de agosto. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el 6 de enero. Chipichape encantador. www.laxcali.com. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comenzamos nuestro recorrido por los éxitos más importantes de la música en Europa y Estados Unidos y las canciones que le dan vida a nuestra música 24/7. Los éxitos más importantes del mundo aquí en la X96.5 y hoy sábado pues los tenemos solo para ustedes, esas 20 canciones que le dan la vuelta al mundo y que se convierten en los éxitos más destacados de esta temporada. Estamos llegando a nuestra edición 31, hoy 7 de agosto del año 2021. A través de la X96.5, aquí estaremos en las próximas 2 horas contándoles cómo se mueven los artistas y la música en el mundo. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5 y conmigo también pues me ayudan a seleccionar las canciones que le van a dar vida a nuestro conteo en 8 días, porque tendremos la posibilidad de votar por sus favoritas en nuestro Twitter, @la X965. Cada canción ahí tendrá su casilla y su momento para votar, para que ustedes nos ayuden a elegir y a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. Arrancamos dándole un vistazo al Top 5. ¿Cómo están las 5 canciones más importantes del conteo? Hasta hace 8 días, cuando teníamos la edición número 30 de las 20 de la X, la posición número 5 de nuestro conteo era para Lil Nas X. Montero, Call Me By Your Name, era la posición número 5 hace 8 días. La casilla 4 le correspondía a Doja Cat con Kiss Me More. En la posición 3, Good For You, Olivia Rodrigo. Casilla número 2. Desbancada de su primera semana o de su semana 4, que fueron en total las 4 semanas, las semanas que duró Dua Lipa, con Levitating siendo número 1 en nuestro conteo. Era la número 2 hace 8 días y Butter cumplía su primera semana como número 1 en nuestro conteo con BTS. Veremos qué ocurre si esta semana Butter pues logra permanecer con nosotros en el conteo y en el lugar número 1. O si Levitating vuelve y retoma el liderato. O qué tal Doja Cat del salto con Kiss Me More. O quizá Olivia Rodrigo, que está pero que muy fuerte en Estados Unidos con su Good For You. Cualquier cosa puede ocurrir, así que pendientes de nuestro conteo, acompáñenme comuníquense conmigo también a través del 318-860-9616 y me hacen saber si andan por ahí conectados. ¡Feliz sábado, amigos de la X! ¡Que gane la mejor! Dice Santiago Muricho, que nos escribe en este preciso momento a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Bien, vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y número 18. Estable una semana más, se encuentra Medusa completando su semana 22. Con Paradise, al lado de Dermot Kennedy, hacen esta canción que ha tenido también un muy buen rendimiento, no solo en este conteo, sino en muchos conteos dance alrededor del mundo, por la propuesta tan innovadora de este trío italiano, que nos hace sumergirnos en el exquisito sonido del house. Paradise, casilla 20. Carrie B vendrá en la posición 19, perdiendo una casilla, baja del lugar 18, con Up. Y Taylor Swift completa este primer grupo de tres canciones, subiendo una posición del lugar 19, alcanza la casilla 18. Esta semana tiene un repunte con Willow. Aquí vienen estas tres canciones, Paradise, Up y Willow, con Medusa, Cardi B y Taylor Swift, dándole inicio a nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Distance, something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Listen.

Taylor Swift con Willow, canción que hace parte del conteo en la posición 18, que lleva ya 19 semanas con nosotros y que para esta oportunidad pues logra tener un pequeño repunte en el conteo. Taylor Swift, que esta semana, bueno, fue noticia por todo lo que compartió en sus redes acerca de la deportista norteamericana Simone Biles. Se elogiaron la una a la otra en medio de pues todo lo que ocurre en estos fantásticos Juegos Olímpicos, que nos tienen allí los sentimientos a flor de piel, el nacionalismo, cada nación acompañando a sus representantes. Y pues esta deportista que se había retirado de la competencia volvió esta semana, y la artista a través del canal NBC habría compartido pues un video en el que le enviaba un mensaje bastante especial, bastante sentido a Simone, y ella respondía también a través de Twitter, que estaba tremendamente conmovida. Estoy llorando, qué especial eres, te amo, le dijo Simone a Taylor, y Taylor le contestó también: yo lloré viéndote a ti. Qué afortunado todo lo que ha pasado, y qué aleccionador además toda tu historia y toda tu experiencia de resiliencia. Y bueno, los fans de Taylor enloquecidos con este detalle tan bonito que habría tenido Taylor con la deportista. 10:18 minutos, ustedes allí del otro lado están enviándome mensajitos a través de WhatsApp. Vamos a ver quién está por aquí. Ana nos saluda y nos dice: aquí súper conectada a las 20 de la X con mi hija Isabela y esperando que BTS siga en el número uno. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que ustedes también pues son los que votan a través de Twitter y nos ayudan también a darle continuidad a nuestro conteo y saber qué podría ocurrir dentro de 8 días. También aquí nos escribe en WhatsApp Claudita, que dice: reconectados, feliz sábado, volada de clase, pero que no me falte la X, la mejor. Bueno, no te metas en problemas, Claudita. Un abrazo para ti, gracias por tenernos en cuenta en tu fin de semana, por supuesto que sí. Ahí pueden seguir enviando sus saluditos, 318-860-9616, y ya empezar a registrar sus votos a través de @la X965 en Twitter. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a continuar con las tres posiciones siguientes, posiciones 17, 16 y número 15. En la casilla 17 está Harry Styles, que pierde una casilla, del lugar 16 baja a esta posición con 19 semanas en total en el conteo. Aquí estará con Golden en la casilla 17. En la posición 16, SZA gana una casilla, sube al lugar número 17, perdón, desciende. Y se ubica en esta posición esta semana con Good Days. Lleva 2 semanas siendo parte de nuestro conteo esta canción, que ustedes la solicitan mucho aquí en nuestra programación. Good Days con SZA en la posición número 16. Y escucharemos también a Doja Cat cerrando este grupo de canciones con Streets. Pierde una casilla, baja del lugar número 14 a la posición número 15. Son 22 semanas que lleva Doja Cat en nuestro conteo con Streets. Aquí están estas tres posiciones que vienen a continuación. Ustedes recuerden, pueden ir a votar ya mismo o por Harry Styles para que descienda o para que ascienda, igual por SZA o por Doja Cat. Háganlo ya, y vengo ya a saludar más oyentes que están por acá bastante activos a través de nuestro WhatsApp. Número 17. Golden. 16. número 15. Las 10:32 minutos en la X96.5. Ustedes están escuchando el conteo con los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa, en el mundo. Y se los traemos cada fin de semana aquí, a la X96.5, compilados en esto que se llama Las 20 de la X. Las canciones que le dan vida a nuestra programación, las de mayor rotación, los éxitos más importantes en buena parte del planeta. Y esta canción que pasaba, Streets, pues bueno, es una de estas canciones que ha logrado tener un recorrido bastante interesante. Desde 2019 anda sonando fuerte en las radios del mundo. Salió del álbum Hot Pink de Doja Cat. Y gracias a esta cosa loca que ocurre con TikTok, pues se puso de moda a través de un fenómeno viral que logró acumular cualquier cantidad de videoclips. Gracias también a este challenge que se llamó Silhouette Challenge, ¿no? que lo que hacía era revelar al protagonista de este videíto detrás de una luz roja. Y en contraste comenzaba pues o permitía ver parte de la silueta de su cuerpo. Y bueno, muchos se animaron a hacerlo a través de TikTok y la canción se volvió toda una novedad en redes sociales. Pero no solo por eso, sino también por el arranque que tiene esta canción, que corresponde a todo un hit, todo un clasicazo del mundo de la música. Una canción escrita por el tremendo Paul Anka. Put your head on my shoulder. Por allá en 1958. Justamente un día como hoy fue grabada esta canción en 1958 para ser lanzada 10 días más tarde, un 17 de agosto. Interpretada por él mismo, su propio compositor. Un cantante canadiense, actor también, que con canciones como esta, con otra que se llama por ahí Lonely Boy o Diana también, pues logró capturar cualquier cantidad de corazones en ese entonces y volverse uno de esos de esas voces inolvidables para el mundo de la música y dejar clásicos como este. Qué bueno, de buena forma ha retomado Doja Cat para el inicio de su canción Streets, y eso también sin duda pues le ayudó muchísimo al impulso que tuvo esta canción que acabamos de escuchar en la casilla número 15 de nuestro conteo. Doja Cat haciendo parte de las 20 de la X, y bueno, gracias al maestro Paul Anka también. Clásico que también pues comenzó a sonar con bastante fuerza en buena parte del mundo. Son las 10:35 minutos, aquí estamos con los éxitos del mundo en las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Streets es muy aburrida, la verdad, dice Samuel. Bueno, Samuel, a los gustos los colores. Esa es la belleza de la música, que todos podemos tener una opinión distinta de las canciones. Y habrá quien, bueno, creo que debe ser mucha gente la que sí se la disfruta, porque por eso está en el lugar que está Streets. Un saludo para Alison, Andrea Marmolejo también. No alcanzamos a ponerte tu canción, pero te la quedo debiendo, por supuesto que sí. Para nuestros archivos de mañana tendremos la mañana del domingo, arrancando con Archivos X desde las 8 de la mañana. Hola Team X, reportando sintonía, me encantan las 20 de la X. Nos escribe John León, muchas gracias John. Gracias por ese saludo y gracias por la sintonía a esta hora. Vamos a continuar con tres posiciones más. Casillas 14, número 13 y número 12, que son las que vienen a continuación. Este, uno de los DJs más importantes del mundo, que tuvo su lanzamiento este 2021 con esta canción, se llama The Business. Y ahí está DJ Tiesto ganando una casilla más del lugar número 15, pues pasa a la posición 14 esta semana. Tiene un pequeño repunte con The Business. DJ Tiesto, a quien escucharemos ahí en esta casilla 14. The Kid LAROI es un artista que viene desde Australia conquistando el público norteamericano, baja del lugar número 12, pasa a la casilla 13, donde lo vamos a escuchar con Without You. Y también tendremos a The Weeknd, que anda de estreno. Además, ya escucharon la nueva canción, wow, se fajó este señor nuevamente, como solo él lo sabe hacer. Save Your Tears, aquí estará en la posición número 12, también perdiendo una posición, viene bajando esta canción que por 6 semanas fue uno de nuestros números 1 en nuestro conteo, las 20 de la X, casilla número 12 para The Weeknd. Aquí están entonces las posiciones 14, 13 y 12 a continuación. Escucharemos a DJ Tiesto con The Business, The Kid LAROI con Without You y The Weeknd con Save Your Tears. Número 14. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my

I got a bed, Un trío fantástico con tres personajes re importantes del mundo dance. David Guetta, que bueno, no necesita presentación. Ray, que es una destacada intérprete británica, que ha tenido una carrera en ascenso. Una de las voces más apetecidas para el mundo dance. Y por supuesto el tremendo productor británico también, Joel Corry, juntos en Bed. Solo 10 minutos nos separan ya de las 11 de esta mañana. En un ratito, ¿saben quién viene en camino? Lu Varela nos va a estar acompañando desde algún lugar acá, cerca del norte. Desde donde estamos emitiendo en el Radio Centro Tobedar. Por aquí estará cerquita Lu, contándonos cosas muy interesantes, así que pendientes. Ya vendrá ahorita a las 11, Lu Varela también para acompañarme un rato. Paola Rodríguez, un abrazo para ti. Gracias, Pao. Me dice, saludos, conectada escuchando la X mientras hago vueltas de sábado, un abrazo. Pues otro para ti de vuelta, gracias por escribirnos. Saben que nos encanta saber de ustedes, saber en qué andan en este fin de semana. Julio César, ya en el top 20, feliz sábado festivo. Qué calor hace, dice Heraldo. Sí, ha hecho calorcito hoy. Hoy la mañana llegó en las primeras horas del día con cielo totalmente despejado. Hacía una mañana muy bonita, muy temprano, hoy cuando recién empezó a aclarar. Y eso nos deja ver que va a ser un día bastante despejado y con muchísimo sol, además, como hace hasta ahora en la ciudad de Cali. Pero bueno, suban el volumen a la música y disfruten con nosotros este conteo que les refresca no solo la mañana, sino también el panorama musical. Vamos a seguir con tres posiciones más. Vamos a escuchar ahora las casillas número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación en nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8 son las que vienen a continuación. En la posición número 10 tendremos a esta tremenda Olivia Rodrigo, que tras el estreno de su álbum no ha hecho más que tener éxitos, records y volverse una de las canciones más fuertes en estos momentos con Good For You, sobre todo en Norteamérica. Pero no es esa la que viene. Good For You también está en nuestro conteo, pero más arriba. Ahora está con Deja Vu, que pierde 4 posiciones. Esta viene ya de bajada. Es la canción que más casillas pierde en esta, la edición número 31 de nuestro conteo para hoy, 7 de agosto. Pierde 4 posiciones, es decir, baja de la posición número 6 y se ubica en la casilla 10 esta semana, partiendo en 2 nuestro conteo. Olivia Rodrigo, casilla 10 con Deja Vu. En la posición 9 tendremos a ATB, que regresaron con este hit del mundo dance, cuyo videoclip además está buenísimo, se los hemos recomendado. Por ahí lo pueden chequear a través de nuestra página web, laxcali.com, pero no regresaron solos, regresaron gracias a Topic, el productor que se encargó de modernizar este track, éxito del dance de los 90, y junto a A7S, pues ponerle voz también a esta canción, Your Love. Posición 9, gana 4 posiciones y es la canción que más avanza esta semana en nuestro conteo. Viene del lugar número 13 y se ubica en la posición 9, entrando al top 10 de nuestro conteo a solo 2 semanas de haber ingresado a las 20 de la X. Ustedes ya saben que pueden votar por esta canción, por cualquiera de las 3 que vienen a continuación, ingresando a nuestro Twitter, @lax965, y pueden ayudarle a darle más impulso a Your Love, si es que así lo quieren, porque ahí va en ascenso esta canción y avanzando de una muy buena forma. Y en la posición número 8 tendremos a Silk Sonic, que también hace poco estrenaron canción Skate. Qué buena nueva canción nos presentó Silk Sonic, pero acá en el conteo los escucharemos con Leave the Door Open, un ex número 1 también de nuestro conteo. Por 2 semanas fue líder de las 20 de la X y ahora viene pues en descenso. Leave the Door Open en la casilla número 8 esta semana. Ahí están entonces justamente las posiciones número 10, número 9 y número 8 a continuación. 10 para Olivia Rodrigo, 9 para ATV y número 8 para Silk Sonic. Número 10. Strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoyed.

más música. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Son las 11:05 minutos en este espectacular sábado. Los acompañamos, sábado festivo además, pero aquí estamos con ustedes, llenando sus oídos de más música con la X96.5. Gracias a todos los que estaban por ahí, reportándose en redes sociales, en Twitter, en nuestro WhatsApp. Esto que suena de fondo es lo más reciente que nos entregan Silk Sonic. Es decir, este fantástico dúo que nos han sorprendido gratamente y que lo conforman Bruno Mars y Anderson .Paak. Se llama Skate. Esto inmediatamente nos lleva a los 70. Un videoclip también bastante simpático, con mucho estilo retro. Y pues por ahí se los ponemos a través de nuestro Twitter, @X965. A ver si les gustaría que esta canción hiciera parte de nuestras 20 de la X. Ahí está el videoclip para que lo chequen en @X965. Este es el segundo sencillo que lanza el grupo. Todavía no ha terminado de parar, digámoslo así, el éxito de Leave the Door Open. Y aquí está este otro palazo increíble de manos de Anderson .Paak y Bruno Mars. Las dos cabezas, los dos cerebros detrás de Silk Sonic. Son las 11:06, vamos a continuar con las tres siguientes posiciones de nuestro conteo. Vamos a escuchar a continuación las casillas número 7, número 6 y número 5, que vienen con Galantis y David Guetta, que está de nuevo en nuestro conteo junto a las Little Mix. Los tres hacen esto que se llama Heartbreak Anthem y que se ubica en la posición número 7 esta semana en nuestro conteo. Son dos semanas las que lleva ya esta canción. Asciende una posición del lugar 8, pasa a la posición 7 esta semana. Heartbreak Anthem con Galantis, Guetta y Little Mix. También vendrá Justin Bieber, que sube una posición más con su Peaches. Del lugar número 7 sube a la casilla número 6 esta semana. Y quien se mantiene estable en nuestro conteo es Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Ahí quietecito en la posición número 5 por una semana más. ¿Será que ocurre con este señor? ¿Será que asciende la próxima semana? ¿Será que vuelve y se establece allí en esa posición? ¿O será que desciende? Bueno, preguntémosle a Lu Varela a ver qué tal le parece esta canción. Si le gusta, hace parte de sus canciones favoritas o no. No sé si Lu está por ahí ya, creo que sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Buenos días. Venga, me disculpa, lo que pasa es que estoy aquí enloquecida en un lugar que me encanta. Usted cuente desde dónde está, mejor dicho, para que antojemos hoy a la gente de una vez. Por supuesto, hoy estoy desde Catronix en el Centro Comercial Chipichape y bueno, lo que se vive aquí es impresionante porque hay una cantidad de promociones en tecnología increíble. Sé que muchos de los oyentes de la X pues son fanáticos de todo el tema tecnología, hay electrodomésticos y muchísimas cosas que tienen unos descuentos impresionantes y que bueno, la invitación es para que se vengan para acá, aprovechen que este fin de semana hay tiempito porque hoy por ejemplo es festivo y pues pueden armar el plancito en familia y se vienen para acá cada uno a comprar lo que esté necesitando y aprovechar por supuesto los descuentos que van a poder encontrar. Así que esa es la invitación que les hago, igual, tranquilos que más ratico les voy a estar dando detalles. Lo bueno es que es un lugar donde tiene cabida toda la familia porque hay para absolutamente todos los gustos. Así es que ya regresamos con Lu, que está ahí desde Catronics, muy cerquitita, aquí donde estamos nosotros, para que nos cuente toda esa cantidad de cosas increíbles que pasan en este sábado festivo, además desde Catronics. Casillas número 7, número 6 y número 5 son las que vienen a continuación en esto que se llama las 20 de la X. Número 7. Hello,

son dos canciones que Doja Cat tiene en nuestro conteo. Esta es la segunda. Streets, ya la escuchábamos anteriormente. En la posición número 15, esto es Kiss Me More, que hace parte de su más reciente álbum, Planet Her, y que hace junto a ZZA. Doja Cat en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Si ustedes quieren que esta canción gane posiciones o descienda, pues pueden votar ya mismo a través de @x965 nuestro Twitter. Ahí pueden registrar sus votos por sus canciones favoritas. Ahora sí, creo que Lu está más que lista para contarnos lo que pasa desde el norte de la ciudad de Cali. Ubíqueme a la gente, usted dónde es que está y qué tanto es que tiene hoy para contarle a los oyentes de la X96.5. Julito no tiene pierde, o sea, para nada. Estoy en el centro comercial Chipichap en este momento en la tienda Catronics. Y si hay algo que esperamos muchísimo y con muchas ganas los amantes de la tecnología, precisamente es el aniversario Catronics, que es una fiesta prácticamente de variedad y mucha innovación a los mejores precios. Aquí van a poder encontrar una cantidad de cosas impresionantes, sobre todo este fin de semana. Y para que nos cuente y nos amplíe la información y nos dé los detalles, pues nos acompaña el gerente de la tienda, Andrés, que nos va a estar contando pues qué es lo que está sucediendo aquí en Catronics este fin de semana. Hola Lu, muy buenos días, gracias por estar aquí en la tienda. Te cuento un poco las promociones que tenemos en el aniversario Catronics. Hoy contamos con una promoción con un modelo de televisor Samsung, modelo 2021, de 60 pulgadas, que maneja la 4K, y inicialmente el precio es de 3 millones y medio. Lo tenemos a partir de hoy de 2 millones y medio en adelante. O sea, el descuento es de 1 millón. Correcto, el descuento es de 1 millón de pesos. Igualmente también tenemos otro modelo 2021 de televisor Samsung de 50 pulgadas, también 4K, que es el U8000. Tiene un costo en este momento de 2.100.000, inicialmente tenía un costo de 2.800.000. Bueno, si ustedes de pronto quieren adquirir alguno de los productos que nosotros les estamos anunciando, pueden llegar aquí a la tienda y preguntar cuáles son los productos que estaban diciendo en la X, que tienen como esas promos tan increíbles y que ustedes obviamente no pueden dejar pasar. ¿Qué más van a poder encontrar acá? Bueno, no. Primero que todo, nuestro horario de atención es a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días. Y igual también tenemos varias promociones. También tenemos promociones de lavadora Samsung de 19 kilos. Tiene un costo de 1.539.900. También tenemos ventilador Samurai Air Pro 2 en 1. Su precio en este momento es de 129.900. Todo está con descuentos para que ustedes aprovechen y se vengan para acá en familia, porque hay como productos para todas las edades y con estos descuentos que les estamos comentando. Andrés en un ratito seguirá contándonos qué otras cosas van a poder encontrar aquí. Recuerden, estamos en Catronics del Centro Comercial Chipichape con estos descuentos increíbles. Las 20 de la X. Oiga, pues en un momentito volveremos con Lu Varela, que nos va a estar contando todo lo que ocurre allí justamente en Catronics. Si ustedes van pasando por el norte, pues péguense la arrimadita, aprovechan de una vez y se datean de todo lo que van a poder encontrar con unos precios sensacionales. En un momentito estará de regreso Lu con nosotros desde allí, desde Catronics. Vamos a avanzar con la siguiente posición. Es la casilla número 2, la que viene a continuación con... pues solo nos resta esta canción, el resumen respectivo de nuestras posiciones anteriores, y ya daremos paso a la número 1 esta semana en nuestro conteo. Así que por ahora, aquí está el número 2, y ya se darán cuenta ustedes con este número 2 cómo están las apuestas para el número 1 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, fighting hard. all for your love, and I'm running thin on my patience. Need someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I'm falling to a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. Cause girl, you want me, I want you, baby. I'm sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Casilla número 2 esta semana en nuestro conteo, Levitating con Dua Lipa y DaBaby. Qué infortunado momento para DaBaby en este instante en el que su canción es tan exitosa, en que esta colaboración con Dua Lipa pues logró llevarlo al primer lugar. Y que ocurra pues algo tan infortunado como lo que pues ya pasó hace varias semanas, que incluso lo tuvo por fuera de uno de los festivales más importantes de la música en Estados Unidos, que decidió su último día pues decir, no te vistas que no basta, baby. Dua Lipa, ahí está, con Levitating, casilla número 2 en nuestro conteo. En esta edición, la edición número 31 para hoy, 7 de agosto. Permaneciendo estable una semana más en esta posición, fue un número 1 ya de nuestro conteo. Estuvo por 4 semanas liderando las 20 de la X y aquí está estable en la posición número 2. Momento de hacer un flashback y de recordar una de esas canciones que tiene historia en el mundo de la música. Porque justamente en una fecha como esta, pero en el año 1976, se fue directamente al número uno en el listado de los sencillos más exitosos en Norteamérica, dándole a este artista su sexto número uno en Norteamérica, escrita por el capitán fantástico de la música Elton John, junto a su compañero de fórmula siempre en la composición, Bernie Taupin. Y se llama Don't Go Breaking My Heart, que llegaba hace bastante tiempo. Un día como hoy al número uno. Así hacemos nuestro flashback hoy en la X96.5 con Elton John al lado de Kiki D, además juntos en esta canción, Don't Go Breaking My Heart. Este es un flashback en las 20 de la X. Bueno, una histórica canción que se convirtió en una pieza bastante importante para las estaciones de radio de la época. Y también, pues, como les digo, llegó un día como hoy al número uno en Billboard. Así también lideró listas no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, donde se grabó parte de la canción. Además, en Australia, en Francia, el videoclip, pues, era, digamos, un elemento reciente en la música de Elton John, ya que no acostumbraba mucho a hacer videoclips de sus canciones. Se dice, según lo que cuenta la historia, que este fue una producción de las más baratas en la historia de los videoclips. Se hizo en una sola toma, donde sencillamente los artistas pues tuvieron que improvisar absolutamente todo el momento en el que estaban cantando esta canción. Era un momento bastante importante para los dos. Elton John era en ese entonces uno de los genios musicales, con mucho carisma, con mucho talento, marcando muchísima influencia. Y por otro lado, Kiki Dee también tenía un talento especial en su voz para la música soul y se convirtió en la primera artista británica en grabar para un sello mítico de la música negra en Norteamérica, Motown Records, a inicio de la década de los 70. Así es que se pusieron de acuerdo, empezaron a grabar algunas partes de la canción. Elton grabó su parte en Toronto. Y una vez terminada, la cinta se envió a Londres, donde la recibió Kiki Dee, le hizo algunos arreglos y grabó su parte vocal también, así de manera separada en un estudio que debió ser alquilado además para poder darle fin a esta canción, que hoy, pues recordamos, llegaría al número uno en Billboard. Esta canción además tuvo otra versión, ¿no? Que quizá ustedes también conocen perfectamente y que en los 90 volvió a poner un tanto de moda la canción. Pero esta vez, su compañera de fórmula sería RuPaul, para el álbum Duets, producido además por Giorgio Moroder. Y suena así, la versión más moderna que se grabó en 1993. Oh, honey, 20 minutos nos separan del mediodía en la X96.5 y volvemos con Lu, que está en Catronics, con más información a esta hora. Claro que sí, estamos aquí acompañándolos con mucha, mucha información para que ustedes se vengan para acá a la tienda Catronics del Centro Comercial Chipichape, porque las cosas que se están viviendo acá son impresionantes. Hay toda una fiesta de variedad y mucha innovación con muy buenos precios. Van a poder encontrar, por ejemplo, el televisor que ustedes se merecen, el computador más poderoso, el celular con más capacidad. Ejemplo, la nevera del tamaño preciso, en fin, todos los electrodomésticos y toda la tecnología que ustedes se merecen para tener una vida más sencilla y más tranquila. ¿Cierto, Andrés? ¿Qué más vamos a poder encontrar si se vienen para acá en Parche Familiar a Catronics en el Centro Comercial Chipichape? Claro que sí, Lu. Mira, tenemos en este momento una gran promoción y es que si tú nos traes tu computadora actual sin importar marca o estado, recibes un bono de 500 mil pesos como parte de pago de cualquier Mac con chip 1 y estrena tu nueva Mac. Esta es una muy buena promoción que tenemos el día de hoy. Demasiado buena. ¿Qué otra cosa vamos a poder encontrar? Bueno, también tenemos dentro de nuestras promociones que arrancan el día de hoy hasta el 10 de agosto, tenemos un portátil de 14 pulgadas Asus, el X4133EA Core i5 de última generación por 2 millones y medio. Adicionalmente también tenemos un portátil Acer de 15.6 pulgadas, Core i3 negro, en 2.299.000 pesos. Todo lo que nos está contando Andrés tiene descuentos bastante, bastante interesantes, que si ustedes los escuchan y dicen, no, yo me voy ya para Catronics, pueden venir y aquí les dan toda la información para que aprovechen estos descuentos que les estamos diciendo y muchos, muchos más. Así es. También tenemos, Lu, un portátil Lenovo de 14 pulgadas con un valor de 1.350.000. Anteriormente tenía un costo de 1.750.000. O sea que sí, los descuentos están bastante interesantes. Vénganse para acá, armen plan y acá los estamos esperando. Recuerden, en la X96.5 estaremos hasta la 1 de la tarde aquí en la tienda Catronics del Centro Comercial Chipichape. Además, hay algo muy, muy interesante que les puede permitir a ustedes ser... Así que más ratico les doy más detalles. Volvemos con Lu un momentito desde Catronics. Oiga, hay posibilidad de que se ganen premios interesantes. Así es que váyanse ya, se dan la pasada por el Centro Comercial Chipichape y hacen parte de todo este genial ambiente que se vive desde Catronics. Las 20 de la X. 15 minutos y llegamos al mediodía. Vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso al número 1 hoy en las 20 de la X. Esta es la edición número 31 para nuestro conteo, las 20 de la X, con los siguientes movimientos en nuestras casillas. Posición 20 para Medusa con Paradise, estables en esta casilla. Posición 19, Cardi B con Up. Taylor Swift con Willow en la casilla 18. Posición 17, Harry Styles con Golden. SZA viene con Good Days en la casilla 16. Perdiendo una casilla, Doja Cat con Streets, posición 15. Business. Ahí está Tiesto con la casilla 14 esta semana. Desde Australia, The Kid LAROI con Without You, posición 13. Save Your Tears con The Weeknd en la casilla 12. Joel Corey, Ray Guetta juntos en Bed, casilla 11. Perdiendo 4 posiciones, Olivia Rodrigo se ubica en la casilla número 10. Es la canción que más casillas desciende con Deja Vu. Y por el contrario, la canción que más casillas avanza, con 4 también en total, es Your Love, la canción de ATV con Topic y A7S. Ahí están en la posición número 9. Vienen del lugar número 13 y avanzan 4 posiciones. Leave the Door Open, casilla 8 con Silk Sonic. Galantis, Guetta y Little Mix juntos en Heartbreak Anthem, posición 7 en nuestro conteo. Peaches de Justin Bieber escala una casilla más. Pasa del lugar 7 a la casilla 6 esta semana. Permaneciendo estable en la posición 5, Montero, Call Me By Your Name, ahí está Lil Nas X. Way, Olivia Rodrigo de nuevo en nuestro conteo con Good For You. Posición número 4. Casilla 3 para Doja Cat con Kiss Me More. Y Dua Lipa, que acabamos de escucharla con Levitating en la casilla número 2, permaneciendo estable una semana más. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Chipichape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque hasta el 31 de agosto. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el 6 de enero. Chipichape encantador. Ahí justamente en Chipichape, que es encantador, ahí se encuentra Lu Varela con la gente de Catronics y nos sigue invitando a que vamos a maravillarnos con todo lo que vamos a poder encontrar este fin de semana, este sábado festivo. Julito, ¿sí te escucho? ¿Usted se imagina ganarse la mitad de su compra así de un momento para otro y que usted está haciendo full compra y se puede ahorrar toda esa platica? Venga. Bueno, eso es lo que puede pasar aquí si se viene para Catronics, pues resulta que en Catronics premian la lealtad, así que ustedes pueden ganar el 50% de la compra de lunes a viernes cada 25 clientes, los sábados, los domingos y los festivos cada 50 clientes, y además aprovechan las increíbles ofertas que están teniendo aquí por aniversario. Así que ¿cuál es la invitación? Que vengan, celebren, aprovechen los descuentos increíbles que tienen en televisores, en celulares, en computadores, en electrodomésticos, en muchísimas cosas. Y Andrés nos va a seguir contando puntualmente qué ofertas no se pueden perder. Hola Lu, claro, mira, tenemos en este momento una promoción por la compra de la lavadora Whirlpool referencia WWG18CHL. Puedes llevar gratis por la compra de esa lavadora una freidora Kalei de 2 litros, totalmente gratis. Increíble. Exactamente, y mira, también tenemos descuentos con la lavadora Samsung de 19 kilos, queda en este momento en un precio de 1.539.900. ¿Okay? Y también tenemos la nevera Whirlpool, la NFSCS de 440 litros, queda en este momento en 2.099.900. Eso después de que estaba en 2.670.000 pesos. O sea, el ahorro es impresionante y ustedes tienen la oportunidad de venir a Catronics y van, si tienen la suerte, por ejemplo, el día de hoy, cada 50 clientes se le hace el 50% de descuento. Es correcto, nosotros tenemos aquí dentro de nuestra dinámica comercial el botón ganador. Ese botón, las personas que participen por su compra, está y si se lo gana, se lleva el 50% del valor de su compra. ¿Se imagina que usted esté aquí comprando las cosas para amoblar su hogar y que se gane tremendo descuento en la lavadora, en la nevera, el televisor de sus sueños? Aprovechen y vénganse para acá. Estamos en el centro comercial Chipichape. Esto es Catronics, pasión para todos los amantes de la tecnología. Once cincuenta y tres minutos en esta mañana de sábado. ¿Sábado qué? Es sábado de conteos en nuestra estación. Este es el primero de nuestros conteos, porque vendrá otro más tardecito. Más tarde estaremos con la X Top Dance, que son 10 canciones pertenecientes a este género dance, una tras otra, contándoles cómo se mueven los DJs y los productores de música electrónica en el mundo y presentándoles 3 recomendados cada fin de semana. No se lo vayan a perder hoy a las 6 de la tarde, ahí nos volveremos a escuchar con la X Top Dance. Y después de las 7 de la noche, hoy tendremos Residente X Retro Edition. Hoy tendremos nuestro invitado especial, Oscar Sanz, que nos acompaña desde Palmira con una sesión retro increíble para que se programen, se agenden y no se vayan a perder Residente X Edición Retro esta noche después del conteo. Voy a dejarlos por ahora con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, agradeciendo a todos los que nos han escrito por allí sus votos, que son muy importantes a través de @la X965, nuevos seguidores que tenemos por ahí a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965. Y no queda más por decirles que esta canción pues se logra mantener y cumple su primera semana con nosotros, porque hace 8 días subió al número 1, desbancó a Dua Lipa con Levitating y se sostiene esta semana en el número 1. Los chicos de BTS en su primera semana como número 1 en nuestro conteo, aquí están con Butter, número 1 en las 20 de la X. Número 1. Breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner, yeah. Owe it all to my mother. Hot like summer, yeah. Making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20 de la X. 96.5. Son las 11 y 58 minutos en la X96.5. Red Autos y RedAutos.com te trae la Aprobatomba y Grupo. Estrena usado como nuevo. Visítanos en la calle 20 Norte, avenida Sexta con 67 y calle Quinta número 1447 San Bosco, frente a la Loma de la Cruz. Tenemos todas las referencias y la mejor tasa de financiación. WhatsApp 318-827-4142. Apoya Bay Grupo. La X 96.5. Mitsubishi Motors se toma Cali. Visita nuestra nueva vitrina en la calle Quinta número 6726 y prueba la Campeki Technology de Mitsubishi. Recibimos tu usado, te obsequiamos matrícula y financiamos para que pagues la inicial en 2027. Comunícate. Numeral 663. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Oh. never turn back.